5 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen miércoles para ustedes. En contrapartida a lo que pasó ayer con el éxodo turístico, no solamente en la autovía 2, sino en otras vías de acceso, como por ejemplo la ruta nacional 226 hacia la costa atlántica, claro está. Hoy el desplazamiento de vehículos es de escaso a normal, pero tengan en cuenta que sí es mayor el tránsito de camiones por la restricción de las últimas horas. Asimismo, las condiciones de transitabilidad son buenas hacia Mar del Plata y área de influencia. En la Nacional 226, la marcha se acrecienta, como es habitual a esta hora, hacia la zona centro, sin problemas, cielo despejado en toda su extensión bonaerense. Ruta 3, con buenos parámetros climáticos y tránsito normal en ambos sentidos, apenas con un leve incremento en el tramo Cañuelas-Montegrande en dirección al área metropolitana. Ruta 5, con buenas condiciones de transitabilidad y sin mayores contratiempos. Eso sí, tengan en cuenta que continúan las obras de mantenimiento sobre el kilómetro 56 en Luján. Las mismas reducen parcialmente la calzada sentido capital. Y si viajan a la ciudad autónoma de Buenos Aires, tengo para decirles que a las 11:30 de la mañana se inaugura el último tramo de doble mano de la avenida Santa Fe, es decir, la implementación del contracarril entre las calles Libertad y Esmeralda. Gracias, Jorge, un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Daniel, un abrazo desde la CIB, Central Informativa Vial. Daniel Hernández, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.